¿Qué silencio hay en las calles? Hoy lo llora la ciudad. Se ha marchado el Ultrabotas, el cuartetero sin igual. Y la gente lo ovaciona al recordarlo una vez más, cantando en el escenario aquella bella canción que dedicara a la Virgen y en homenaje quedó. Ultrabotas, que en el cielo estarás junto al potro Rodrigo, cantando para mamá. Ultrabotas, que en el cielo estarás cuidando a tus hermanitos, cantando para mamá. Llamaron elegido algunos el sucesor del potro Rodrigo, pero vos cantabas de corazón. Hoy cumpliste tu sueño, el pueblo aclama tu canción. El día de tu partida, habitación 22, se ha escuchado un disparo y en la cama quedó. Ultrabotas, que en el cielo estarás junto al potro Rodrigo, cantando para mamá. Ultrabotas, que en el cielo estarás cuidando a tus hermanitos. Te extraño mucho, amigo mío, por los momentos compartidos. A ti te dedico esta canción. Ultrabotas, que en el cielo estarás junto al potro Rodrigo, cantando para mamá. Ultrabotas, que en el cielo estarás cuidando a tus hermanitos, cantando para mamá, cantando para mamá, cantando para mamá, cantando para mamá, cantando para mamá.